Muy bien, ha pasado 10 de la mañana, 17 minutos en la ciudad de Santa Rosa y ya estoy en comunicación. Uy, ¿cuánto hacía que no charlábamos con Marcos Álvarez Echeveste, nuestro secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Rosa? Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Buen día, Daniela, y buen día a toda la audiencia. Es verdad, hacía un tiempito. Hacía un tiempito que te habíamos dejado en paz. Marcos, bueno, en realidad estuvimos la otra vez acompañando lo que fue el lanzamiento del Plan Cunita y entendemos que, bueno, se realizó la primera entrega de los kits y que hay una gran cantidad de gente interesada, ¿no? Así es. Se llevó adelante la primera entrega y la realidad es que también ha despertado mucho interés en la población. Así que también estamos de estreno, como ese día, como dije, con respecto a un programa propio, que en este caso es del propio programa, de Vacunar, que es un programa digital que no lleva papel, es totalmente despapelizado, es el primer sistema, tengo entendido, del municipio que es totalmente despapelizado. Bien. Así que tenemos acá justamente toda la información de lo que ha sido de cuando efectivamente se puso en funcionamiento este programa. A partir de ahí hemos recibido 110 consultas en la Secretaría por el programa Vacunar. 110 consultas, muy muy bien va esto. Entonces se ve que, digamos, la necesidad está y la gente está muy interesada en contar con esta ayuda, con esta colaboración. Tenemos en total, o sea, yo te voy a decir por ahí, en términos obviamente macros, de los números que hoy por hoy hemos recibido de consultas, son 110. Pero de las que se han podido llevar adelante como encuestas para poder ser inscritas o empezar el proceso de inscripción de esas personas, son 75 encuestas en total. Claro. Al momento, al día de hoy, sí podemos decir que se han entregado 5 y que estarían por entregarse hoy justamente 2 más. Que fueron personas que no se encontraron en el domicilio, efectivamente. Bien, bien, bien, bien. Pero bueno, tenemos, te digo, esto realmente, o sea, es otro tipo de, creo, de funcionamiento desde el área municipal poder contar con este programa, porque no solamente también es el primer programa propio del municipio, del área de desarrollo social, sino que además el cómo se hizo y cómo se llevó adelante está muy bien armado, muy bien pensado y totalmente, como te decía, cuenta con un sistema digital propio para poder tener un seguimiento de la aplicación del programa. O sea, hoy estamos en condiciones que te puedo decir en datos reales que se van cargando en el momento y en lo cual yo lo puedo ir viendo a medida que se va cargando, que tenemos, o sea, hoy por hoy de las encuestas finalizadas, que, o sea, de personas que han presentado toda su documentación, contamos con 22 personas que han presentado toda la documentación, que tenemos una persona que lleva adelante un embarazo de 2 meses, otra de 3, otra de 4, otra de 5, 2 de 6, 3 de 7, 3 de 8, 3 de 9. Claro. Tenemos, o sea, contamos con toda la información y un seguimiento que se va actualizando permanentemente y eso también permite a nuestros equipos profesionales poder estar llevando adelante un seguimiento del embarazo también y teniendo un acompañamiento para con esas familias. Marcos, bueno, le tocó un área muy muy sensible y donde siempre hay trabajo y donde por un lado te toca lidiar con las necesidades más fundamentales por allí de los vecinos Pero por otro lado también te da, supongo que grandes satisfacciones, porque al menos estuve viendo las fotos de las primeras entregas de los kits y realmente se ven todos muy, muy felices. A veces poder responder a estas necesidades, me imagino que es la sensación de la tarea hecha. La realidad es que, Daniel, o sea, obviamente lo mejor sería muchas veces que la persona pudiera acceder, sí, la por familia sí sola, acceder exacto, por sí misma, porque cuenta con todos los recursos a cualquier cosa que lo desee. La realidad es esa. Pero muchas veces sabemos que por ahí la vida en términos también generales no es lineal, y por ahí capaz que nos toca como familia también sobrellevar un mal momento o estar no en la mejor situación, y ante una de estas situaciones que el Estado esté presente, y que es además lo que creemos nosotros cuando hablamos del Estado presente ante un momento, por ejemplo, tan que debe ser de tanta felicidad como es justamente esperar a un hijo, a una hija, poder hacerlo en las condiciones que lo merecen, o sea, dignamente, es lo que el Estado tiene que tratar de aportar y brindar ese resultado. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros claramente es un objetivo trabajar para que sea así, para que cada santarroseño y cada santarroseña que venga al mundo lo pueda hacer en condiciones dignas. Ojalá que esta meta, que es la de uno, que cada familia pueda elegir, pueda hacer las cosas por sí mismo, se logre en algún momento, pero por lo menos ahora llevar la tranquilidad de que hay un Estado presente que va a estar tratando de aportar y colaborando en lo que haga falta. Yo, Daniela, en esto no tengo ninguna duda, porque creo que vamos camino justamente a ir recuperando esa vida que queremos, la vida tan ansiada que por ahí la pandemia nos hizo un poco más complicado de lo que ya estaba después de las políticas que atravesamos y que nos tocó vivir con el macrismo. La realidad es que esa retirada del Estado produjo consecuencias, y las consecuencias claramente se han traducido en parámetros que no han sido favorables desde el punto de vista social, y que la familia se ha visto afectada por ese tipo de políticas. Entonces, hoy por hoy, estar justamente en la construcción de un Estado distinto que acompañe a cada una de esas familias y cada Estado, o sea, haciéndolo en la órbita que le corresponde, en el caso de nosotros, trabajando para los santarroceños y santarroceñas, desde ese punto de vista, para nosotros claramente es un orgullo poder estar diciendo que a esos niños que vienen al mundo, que van a venir con o sea, que necesiten del acompañamiento del Estado, que van a tener la dignidad que se merecen. Muy bien. Marcos, yo quiero agradecerte como siempre tu generosidad en atendernos, y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, bueno, la realidad es que este programa, que es el primero justamente de esta Secretaría de Desarrollo Social, está marcando también un rumbo y un camino por parte del gobierno que lleva adelante nuestro intendente, Luciano Di Napoli, y que claramente ese camino está enfocado hacia los sectores de mayor vulnerabilidad que por ahí nos interesa estar acompañando para que ese Estado ponga equidad y ponga justicia social donde corresponde, y principalmente en los sectores que más han sido castigados por las políticas neoliberales en este caso. Entonces, hacia ese camino es donde vamos avanzando, y de esta manera, o sea, es algo puntual, algo concreto, con cómo se, por parte del Estado, cómo ha dado respuesta con este programa que justamente es Acunar. Muy bien. Marcos, muchísimas gracias, y hasta la próxima, que tengas buen día. Bueno, gracias. Igualmente también a vos, Daniel, y saludo a toda la audiencia.